la Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de radio Modulor. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, son Mirari y Estefanía. ¿Cómo estás, Mirari? Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú, Estefanía, cómo estás? Hola, Alex, muy bien. Qué bueno. Bueno, pues ellas son dos compañeras de nosotros, son estudiantes de último semestre de arquitectura y son dos jóvenes talentos. Ahorita vamos a platicar de ellas, de muchas facetas. Y también nos saluda Eduardo Dirac. ¿Cómo estás, Lalo? Entonces, mi Alex, pues aquí experimentando con esta nueva forma de entrevistar, porque aquí tenemos dos micros y aquí vamos a tener que compartir esto, entonces vamos a ver qué tal se oye. Y pues bueno, sí, para arrancar esta entrevista, y pues si quieres, mejor arráncale tú con la primera pregunta y después me lo pasas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Mirari y Estefanía, entre sus múltiples facultades, son dos grandes arquitectas que han participado mucho en concursos, que también es un tema que hemos tratado muy someramente de repente, con comentarios. Y bueno, el concurso en la arquitectura es fundamental ya desde hace algún tiempo, pero ahorita se ha vuelto como una herramienta muy práctica para, de alguna manera, democratizar la arquitectura. Hay concursos a nivel internacional, nacional y locales. Nuestras invitadas han participado en varios de ellos como estudiantes y, por ejemplo, su última experiencia fue un concurso que se hace entre Ibero Santa Fe e Ibero Puebla, de las cuales resultaron ganadoras. ¿Qué nos podrían platicar de esta experiencia? Bueno, pues primero que nada fuimos invitadas por el consejo, bueno, por la coordinación. Nos invitaron porque pues han visto nuestros proyectos y pues dijeron, bueno, van a ser candidatas, ¿no? Se dividió como en primeros semestres, como en intermedios, y pues nosotros que vamos ya en el último semestre, ¿no? Como, y pues no sé, Estefanía, ¿cómo, qué tal te pareció trabajar? Pues yo creo que todo ese semestre nos dedicamos principalmente al desarrollo del concurso, y sí nos dejó mucho el tener competencia de otros lados, o sea, el no solo competir contra la universidad, sino tener otra competencia externa de la universidad, creo que nos dejó mucho. Era el concurso de Coreb, ¿no? Y que creo que lleva la tercera edición, ¿no? No me acuerdo. El primero me acuerdo que fue Yanis, por ahí sacó una mención. Después Fede Archundia, uh-huh, y Fede de Quetzalan. Y bueno, sí estuvo muy interesante este, porque Mirari y Estefanía sacaron el segundo lugar. Hubo un tercero, creo que también fue de la Ibero, ¿no? Sí, Gerardo Taboada y Memo. Y bueno, pues ya el primer lugar que pues sí se lo llevó Santa Fe, pero bueno, fue una como buena presencia ahí de Ibero Puebla, ¿no? Sí, el concurso constaba de una remodelación de un hotel, y bueno, el tema de un hotel era una casa, ¿no? En la colonia Roma de la Ciudad de México, y pues el tema era eso, como hacer una propuesta de un hotel boutique, y pues nuestra propuesta constó de un concepto muy fuerte, que fue, yo creo que, o sea, teníamos que involucrar materiales de Coreb, y bueno, nuestro concepto fueron las texturas, cómo convertir una textura en sabores, ¿no? Y pues las frutas fueron como el elemento, como la temática del hotel. ¿Y esto fue trabajado en qué materia? En proyectos. En proyectos. Y también había un viaje, ¿no? O sea, antes, para participar, creo que había un viaje previo en el que iban a conocer el lugar. Ah, sí, los concursantes nos invitaron a visitar el edificio. Bueno, no, era como... Pues fuimos primero una visita a Coreb, como a la oficina, y nos explicaron todos sus materiales, aplicaciones y así. Y después hicimos una visita a la casa, que solo la pudimos ver por fuera, pero... Y hicimos visitas a hoteles boutique que estaban por ahí, por esa colonia, y así, que también nos sirvió como para ver más o menos el concepto de lo que querían. Y ya, esa fue la primera visita. ¿Hicimos otra? No. No, esa fue la única visita. La única visita. Y ya de ahí trabajar en clase, ¿no? Correcciones. Uh-huh. Y para otras materias creo que fue de interiores, ¿no? El concurso fue de los subsistemas de interiores, ¿no? Creo que normalmente se trabaja, ¿no? Y ustedes eligieron tomar este proyecto dentro de su materia de proyecto, de proyecto, ¿no? Porque sí, no todos hicieron este proyecto, ¿no? No, nos dio la oportunidad de que nos calificaran con ese proyecto, entonces como que entregamos un catálogo pues bueno, la propuesta, los materiales y todo muy completo, ¿no? Como que no lo dejamos al último, sino desde el primer mes estuvimos trabajando y hasta el final, creo que entregamos en noviembre. Oigan, y otro concurso que también quería platicar, el por qué ahí también Mirari me dijo que estuvo colaborando un poco, es va más para Mirari, de algo que ya está hecho, lo pueden ver, vayan a visitar, estoy hablando desde la Prepa Ibero, también como oficina pequeña, pongo mi caso, pues ojalá que haya más de esas cosas, ¿no? Porque, digo, un concurso de repente es como el trampolín para competir contra las grandes oficinas, si le quieren decir, las mafias, los monopolios, el Star System, ¿no? Entonces, como un concurso te catapulta y te pone presencia en la ciudad. La Prepa Ibero fue un concurso para egresados, ¿no? Ahí Mirari tuvo la oportunidad de trabajar con Cheque. Es un fue profesor de nosotros que ya no está ahorita dando clases, pero bueno, a mí me dio proyectos 2 y bueno, es un tipo que le da a los concursos casi casi es su pan de cada día, ¿no? Sí, lo extrañamos, ¿no? En la universidad, a ver si vuelve, la verdad, estos arquitectos interesados en renovar la Ibero, pues de repente se esfumaron, ¿no? Creo que queda presente en uno algunos, creo. Entonces, pues sí, nos daría mucho gusto que regresaran a estos arquitectos jóvenes, ¿no? Más que nada, que están muy metidos en el ámbito, ¿no? En el rubro de la arquitectura. ¿Pero cómo estuvo? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu papel ahí? Pues nada, mi papel fue como de principiante, ¿no? Fue como el primer concurso en serio que fue, o sea, que pues, al que me invitaron. O sea, sí, Cheque me invitó y pues nada, ahí ayudamos desde el principio a hacer el concepto, el esquema, ¿no? Todo esto del... Pues de que no se realizara, o sea, que no se hiciera una prepa típica del patio central y no sé, como la cancha de básquetbol, sí, no sé. Sí, una onda más carcelera. Bueno, yo estoy pensando en mi escuela, yo vivo en el Benavente, y sí, pues las torres y casi casi ves si te sales de clase, ahí te tienen vigilado, sí, claro, ¿no? Pero nunca dejamos como por un lado que era un concurso y que gana también el que... Innova, güey. El que innova y el que también como tiene como... ¿Cómo se dice? Proceso. Como procesos y como, pues, el sistema estructural, como que veíamos todo, ¿no? ¿Qué factores? Porque, pues, Un proyecto completo, sí, porque sabíamos que iba a ganar el que propusiera algo que costara menos, ¿no? O sea, que fuera un proyecto muy bueno, pero que también... Factible, aterrizadón, ¿no? Sí, que se aterrizara a lo que quiere la Ibero, ¿no? Al sistema filosófico de la Ibero. Jesuita aquí, lo yo. Humanista. Sí, y también está bueno el segundo, me acuerdo que el segundo lugar... Lo tuvo otro profesor joven y también como del mismo canal y todo eso, que fue Rodrigo Jaspeado con Mariana Lozano. Y el tercero creo que fue de Luis Rodrigo, de Arenal, ¿no? Yo estuve ahí en la premiación y sí había propuestas muy interesantes, pero bueno, también desde un punto de vista muy, muy mío, yo creo que la propuesta en sí de Cheque, de Caro, Mirari, sí, que era parte del equipo, yo creo que era como muy contundente el esquema en sí de generar como una plaza peatonal y que sube y que te va repartiendo a todas las aulas. Yo creo que ahí fue, ¿no? Donde le dieron, ya de ahí, pues era forrar el edificio con un material, es con una fachada, pero bueno, tenía alma, ¿no? Yo creo ese proyecto, ¿no? Que era eso. Sí, el proyecto igual constaba de... pues aulas, biblioteca, auditorio, ¿no? Entonces nosotros pues no queríamos una especie de, pues un edificio de 3 niveles, pero que la planta, o sea, que el patio fuera, o sea, el patio es como el elemento principal. Que se quedara a nivel de calle, ¿no? Que se quedara en el, pues planta baja, ¿no? Entonces pues, se propone hacer biblioteca en planta baja y en primer nivel, pues el patio, ¿no? Como, no sé, a mí sí me gustó el proyecto, estuvo muy competido y más que ellos, pues eran despachos amigos, ¿no? Entonces la competencia estuvo muy buena. Sí, muy divertida, ¿no? Sí, sí, sí. Estefanía, ¿por qué ahora arquitectura? Si regresémonos aquí como que a los orígenes, ya que estás aquí tú cerrando la carrera, ¿no? Digo, como que también ese tipo de preguntas, ¿cómo se sienten ya ahorita que están cerrando? Digo, sí, es lo mío, o digo, te convences más, o digo, no sé, ¿no? Sí, ahorita como que ya estás en la etapa final y como que ves ya un poco la realidad, ¿no? Como que ya te empiezas a enfocar en lo que quieres hacer y así. Y sí, sí es lo mío, sí es lo que me gusta definitivamente. No me veo en otra cosa, no me veo en otra carrera. Y sí creo que los concursos, el concurso de Coreb y esto como que sí me ha hecho no sé, como que te sensibilizas con otras posibilidades, otras opciones. Otras formas de generar trabajo, ¿no? Digo, sí. El curso también es una postal de generar trabajo, ¿no? ¿Han trabajado en alguna oficina? Bueno, Mirari, ya sabemos que, por ejemplo, estuvo con Cheque. ¿Tú has buscado eso? ¿Eres de las que te esperaste? No. ¿Ves que hay, no? Digo, comparten todas anécdotas aquí a lo largo de la carrera. No, yo ya trabajo en no sé dónde. Yo ya he hecho chambitas de no sé dónde. Yo hice una casa en no sé dónde, ¿no? Digo, si hay anécdotas de esas, pues este es el momento, ¿no? Cuando hay que sacarlas, o ver, compártanlas. Pues estuve trabajando con los Funes, con Lalo y con Eduardo Funes. Como en cuarto, quinto semestre, no, más grandes, como en quinto, sexto. Sí, fue muy divertido, la verdad. Sí. Estábamos varios, o sea, como de la misma edad, entonces sí nos sirvió, o sea, porque fue como empezar a ver la realidad. Como que chicos todavía, pero empezar a ver la realidad. Y luego... Gracias, Lalo, por darnos la oportunidad de trabajar en tu despacho. Por guiarme. Sí, está bueno. Y de ahí estuve trabajando el semestre pasado con Luis Miguel García Blanco, no sé si lo ubican. Sí, creo que él dio un subsistema de paisaje, creo que también ha dado proyectos, ¿no? Ajá. A mí me dio proyectos y de ahí pues lo estuve ayudando ahí un poco con unos proyectos y así. Y ya ahorita pues estoy para la tesis, dedicándome a la tesis. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Pues de nervios. Arrancando este semestre. Todavía no estamos dentro del ambiente de la desvelada y todo eso, pero apenas sí, ya vamos a empezar. Poco. Bueno, la desvelada también, levantarse a las 7, ¿no? Me platican que tiene una... que es construcción, ¿no? Madrugada. Sí, ¿no? Yo evité esas materias durante 13 meses. Yo no metía las estructuras por un rato. Pues ahora las construcciones también son a las 7. Ese es un triste caso de la Universidad Iberoamericana. Bueno. Díganlo, no quiero clases de 7, este es el foro, digo, no clases de 7. No hay clases de 7. A mí me gusta venir a clases de 7, pero no a la fuerza. O sea, como que sí me den más opciones, ¿no? Si quiero venir a las 7 o a las 9 o a las 10. Lo bueno es que es la última. Ya, es la última y... Ya, pero ya creíamos que nos habíamos librado de las de 7 y otra vez regresamos. Oigan, otro tema también importante, pues es el de la música. Con cada invitado, pues siempre es todo un proceso aquí, digo, muy rico, más para ustedes, ¿no? Yo sé que es aquí como una labor ahí de búsqueda, de sacar del librero, de la biblioteca. Oye, ¿qué canción quieres poner, no? Digo, cuando te digo, elige dos canciones, yo sé que es un proceso difícil, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Y creo que ya nos tenemos que ir a la primera canción, ¿verdad? La primera. Bueno, si quieren, no sé quién la va a presentar, la primera, digan el artista, nombre, y regresando la comentamos. Yo les presento una canción que me pone de buenas cuando la escucho, que tiene una historia muy simpática, y es la Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Venga, vamos. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. With song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Words, please be true. Pues regresamos y efectivamente la cabina se puso de buenas. ¿Y qué nos comentabas de esto, Mirari? Platícanos, ¿cómo lleva tus manos esta canción? Bueno, esta canción creo que... No creo. En Frank Sinatra siempre me ha gustado, pero fuimos un viaje a Huejotzingo el semestre pasado con Lalo y a una visita, ¿no? Al convento, al ex convento. Con el padre Luigi y Lalo se fue conmigo. Y pues nada, le dije, saca un CD, y bueno, eran de él, y al final me dijo, regrésame mi disco, y yo como al mes le dije, no, ya, Lalo, regálamelo. Le costó regalármelo, pero pues ahí lo tengo, el disco, entonces me pone de buenas. Aparte, esto de la música está buenísimo. Yo apenas platicaba con mis amigos, es que la arquitectura permite escuchar, pero todo el tiempo, o sea, música todo el tiempo, o sea... Aunque algunos ven que mandan correos, que según los ingenieros también escuchan el himno nacional dos veces, nada, no creo, pero es que sí, nosotros, digo, las desveladas, sí, sale a las 6, a las 12, ya escuchaste la versión extendida de no sé qué, digo, las estrofas completas del himno, digo, hay muchas anécdotas, y una de las preguntas, pues son estas, ¿no? Digo, nos podemos ir por muchas. ¿Qué música escuchas cuando viajas, no? Digo, ahorita salió esta que se pone tal artista. ¿Qué música ponen para proyectar? Por ejemplo, ¿no? De repente hay etapas, ¿no? Yo creo que es, ¿no? Cuando son las 12, mi Audi ya se vuelve Paquita, se vuelve Juanita, ¿no? A las 3 ya regresamos al tecno, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, tú, Estefanía, ¿qué recuerdas de aquí? Yo, bueno, acá, cuando se quedaban acá, ¿qué...? ¿Qué música escuchaban o por qué artista empezaban y terminábamos con tal o no sé? Pues pasas por todo, ¿no? O sea, cuando más trabajo con muchos, te toca el que pone una así desde lo más loco hasta el super electrónica, de todo. O sea, te toca pasar por todo. Yo recuerdo una vez que teníamos solo 9 canciones en una computadora y las oímos toda la noche y las acabé odiando. Sí, no, porque aparte sí, yo de repente también pongo discos. Y digo, no, ya se fue este disco, ¿no? De repente cuando no estás desvelándote, trabajando, sí dura un chorro, ¿no? 45 minutos, ¿no? Y de repente te echas como 20 seguidos, sí, y es horrible, ¿no? Ver que ya se acabó el disco y que se te acaba el tiempo, ¿no? Sí, bueno, sí. Y lo peor, yo creo que todos lo han pasado, ¿no? Uh-huh. Que escuchas el himno nacional a las 12 y luego sientes que fue el otro himno nacional a las 6 de la mañana. Sí, está durísimo esto, pero es parte de sí, que dices, no sentí esas 6 horas, denme atrás. Sí, bueno, y les decía también esto de la música, pues sí, se me ocurrieron como varios temas, ¿no? También, no sé si está un poco trillado, no sé si pase, ¿no? ¿Qué música escuchan para proyectar? Escuchan para las entregas, qué música escuchan cuando viajan, pero pues también la otra es la música con estados de ánimo, ¿no? También, por ejemplo, Estefanía, ¿cómo fue tu proceso aquí de búsqueda de música, no? Ya escuchamos un poquito a Mirari, que fue, que se la encontró en un viaje, le pone buenas, mencioné atrás, ¿no? ¿Cómo fue contigo este proceso? ¿Para la otra canción que traemos? Sí. Pues fue como, escogimos una canción que nos gustaba también a las dos, uh-huh. Y que también como que hemos oído durante nuestro trabajo, porque siempre trabajamos juntas, la verdad, desde hace muchos semestres. Entonces fue como una canción que siempre oímos, entonces nos gustó ahorita ponerla. Sí, porque siempre es como la lista de música de alguien, ¿no? O sea, la música de Steph, de la computadora, ¿no? Ni siquiera del estéreo. ¿Y qué onda? ¿Cuál es la de Fanny Lu? No. No, traemos la de... Pues, esa es la actual, esa es la de seguro que los pone de buenas. No, está bien. Una de los Beatles. Ajá. Que la de something. Está muy buena también. Tiene como... Es que somos muy enamoradizas también. Entonces tiene aquí historia. Sí. ¿Vieron la de Across the Universe? No, pero ya me la recomiendo. La canción también. Sí, es buenísimo ese disco, ¿no? Es muy buena. La peli y yo también tengo el soundtrack. Y bueno, sí, es un... Bueno. Pues, ¿qué onda, mi Alex? Pues bueno, antes de que nos vayamos a otro corte musical, les quería recordar que pueden comunicarse con nosotros vía Messenger a radio.modulor@hotmail.com para que le pregunten cualquier cosa a nuestras invitadas. Felicitaciones, críticas a la música, críticas al programa, todo se vale, es bienvenido. Entonces, pues que nos vamos a la segunda pieza, regresamos. Thank you. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Dime, ¿qué comes? Un consultorio al aire para mejorar tu salud y tu alimentación. Todos los jueves a las 10 de la mañana. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. De Ibero Radio. Decides. Nueva licenciatura. Relaciones Internacionales. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. La Universidad Iberoamericana Puebla es reconocida como la mejor universidad privada del estado, según ranking de E-Consulta y Milenio. Indicadores como programas de estudios acreditados, investigadores SNI, tasa de titulados y convenios internacionales avalan el reconocimiento. Universidad Iberoamericana Puebla, tú decides. Inscríbete ya. Escucha todos los viernes a la 1:30 de la tarde, Pensamientos sin Límites. Un foro de reflexión sobre los caminos por los que transita la investigación y el posgrado. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. Ibero Radio. Decides. Idiomas de todo el mundo. Vasco, chino, náhuatl, árabe, alemán, inglés. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Pues regresamos nuevamente después de esta breve canción y también de este breve corte comercial, que también ahorita nos estaban comentando por Messenger, que al parecer se había cortado la música, y no se cortó. De algún modo, también la historia de cómo conseguimos esta canción tiene su chiste. Resulta ser que no podíamos encontrarla, y tiene referencia a un video que está por ahí en internet del Cirque du Soleil. Entonces terminamos bajando la canción del pequeño video y fue como pudimos encontrarla. Pero ¿qué nos pueden comentar de esta canción en específico? Pues que eso, que estábamos buscando y encontramos, pero la versión antigua, ¿no? Y esta es como que tiene pues mejores percusiones. Y, o sea, está... aquí otra calidad, otro tono. Otro tono, como más divertida, como... Está bien. Oigan, pues aquí en el corte estábamos platicando de cómo ha sido el proceso de cada uno, el... Las dos son Plan Santa Fe, ¿va? Sí. Dos. Sí, bueno, eso es lo bueno. Creo que no hemos invitado a Chicos Neck, ¿verdad? Bueno, ya. Apellidos Neck. Sí, ya tocará. ¿Han tenido clase con ellos, o así de que se les ha empalmado una, sí, proyectos? ¿Y qué tal? Pues sí se ve la división del grupo, ¿no? Tuvimos filosofía, la arquitectura, y eran los Neck y los Santa Fe, o sea. La del Padre Luigi, ¿no? La del Padre Luigi. ¿Y qué tal? No choque. No se integra. Sí, sí, es, o sea, no hay integración. O sea, sí, es como otro modo. Otra manera. No, es que eso está, ya le he dicho a Emma y también, digo, vuelvo a decirlo también por acá, también ustedes que dirán, seguro sí les tocó talleres verticales, ¿no? ¿Les tocó proyectos, sí, ya verticales? Tocó. ¿Cuándo? ¿Uno? ¿Cuándo? ¿En cuarto? Proyectos cuatro. ¿Y cuál fue o qué? Vivienda, con Cheque, de hecho, y con Rodrigo Jaspead. Y sí fue de quinto, sexto, séptimo. Sí, sí, llevamos clase con los de séptimo y los de quinto y sexto. Así. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el proceso? Digo, yo lo digo porque lo extraño, ¿no? Bueno, a mí se me hizo... Así conocías a toda la carrera, vamos, ¿no? Claro, es lo que yo veo. O sea, ahorita nosotros nos conocemos a nosotros y no conozco a nadie del semestre abajo. A no ser mi hermano, ¿no? Que va en primer semestre. Mi discípulo. También entró, lo enfermaste de arquitectura. Me enfermé, al principio no quería. Yo no le dije nada, la verdad, sí, yo no tuve nada que ver. Pero era el que más me criticaba de las maquetas, ¿no? Ajá. Que comía y me veía trabajando, ¿no? Cenaba y me decía, ¿sigues aquí? O sea, ¿sigues trabajando? Sí, sí, sí. De hecho, ese es otro tema, el de la familia... tú estudiando, ¿no? Me acuerdo que Paco le decía a mi papá, híjole, ya acostúmbrate porque tu casa se va a volver un caos, ¿no? No sé cómo haya sido contigo, Estefanía, ¿no? Si tú, por ejemplo, otro tema que también está interesante, es como la familia, pero también pasa si eres foráneo, ¿no? Porque claro, digo, están los de fuera y ellos sí no tienen la oportunidad que mamá y te haga un sandwichito a las 12 y ahí está, ¿no? Y tú no te preocupas por nada, ¿no? Por ejemplo, tú vives con tus papás acá. Sí, yo vivo con mis papás aquí en Puebla y sí, al principio a las 12 y ya estaban, ya vete a dormir. Yo no es que todavía no acabo, o sea, no puedo ir a dormir. Veo igual tu proyecto. Claro, y no ven avance, ¿no? Uh-huh. No ven, pues como no lo están haciendo ellos... Ven la maqueta final y tú llegas feliz, así, me pusieron 9, ¿pero sí. esto qué? O sea, ¿no vieron todo el tiempo que invertiste en la maqueta? Sí, claro, es que sí, ese proceso, pues, se extraña, ¿no? Es el de la, de cuando eres estudiante, ¿no? El de la familia, cómo te apoya, yo también me acuerdo que cuando de plano ya estabas muy desvelado, oye, papá, dame un ride, ¿no? Me voy a matar, ¿no? Sí. Acá, porque si te, sin 3 segundos que parpadees, ya, pues, te quedas dormido, sí. mortal, ¿no? Y bueno, de los profesores, ¿qué onda? Porque de repente ahorita también en corte surgió el tema, hablábamos aquí de que, híjole, no, Audi, a mí ya no me tocó este, no, Audi, sí, ¿qué onda, no? ¿Cómo fue? ¿Favoritos, no favoritos? ¿Quién quieres que regrese? Pues nosotros somos como el semestre de la transición, ¿no? O sea, desde que viene un plan nuevo, entonces ya nos mezclan materias, o no nos abren porque nos dicen que, bueno, o sea... O al final, lo que estamos pasando ahorita, o sea, ya no hay examen profesional, la tesis ya no es tesis, es un proyecto final. O sea, estamos como en eso, ¿no? Con la presión de que es tesis, pero pues ya no lo califican como tesis. Sí, nos tocaron todos los cambios. Se acabaron los verticales, nos tocó solo un vertical, y ya después, otra vez con tu generación, a verlo todos los mismos, todas las clases. O sea, sí. Es que no vemos... Sí, precisamente ese era el tema, digo, algo que incluso se me hacía un sello, incluso de la Ibero, ¿eh? Yo separaba arquitectura también con las otras, porque había un intercambio de clases, los que repetían, o los que no metían, o los verticales, sí, ¿no? Yo siento que se estancó en ese, o sea, en ese sentido, ¿no? Nosotros como que ya nos hicimos nuestros vicios, nuestras mañas, o sea, ya sabemos... ¿Qué equipo va a presentar? ¿Cómo son las presentaciones del otro? O sea, como que no ves un avance de nadie, ¿no? Y luego se volvió también el de la ley del mínimo esfuerzo. Claro. O sea, ya sabes, el que presenta padre, entonces tú pues, le echas ganas, pero ya sabes que el otro va a presentar más padre, ¿no? De fórmula. Sí, ¿no? y tampoco tenemos el contacto con otras generaciones para ver cómo vienen ellos, ¿no? Como ponte las pilas, corre. Bueno, ahorita nosotros ya somos los más... grandes. Sí, de hecho, creo que son... fáciles en la universidad. Sí, sí, sí. No, de las últimas generaciones que van a salir ya de Santa Fe 2, ¿no? Híjole. Somos la última. Ah, no. Sí. No, creo que sí. Creo que hay otro abajo de nosotros y ya empieza Puronec. Sí, creo que Patrick y Rafa platicaban de eso, que ellos están en TEDx 1, sí, son la última generación. Sí, pues, digo, sí son víctimas de eso. Yo también hablo de los procesos. La semana anterior estuvo Paco. Y le decía a Paco, sí, me tocaron ver tres directores. Claro. Yo entré con sí. Paco, que él estuvo 8 años. Luego me tocó Pepe Valderrama, estuvo 4. Ahorita está Emma, de eso es hablando de directores de carrera. Luego me tocó de coordinador, estaba Eduardo Bouchede. ¿No nos tocó Bouchede? No, no. Tocó. Les tocó ya Lorena, ¿no? Y después Lorena. Y bueno, Emma, ¿no? Y ahorita está Marcos. Entonces, sí, claro, pues obviamente sí, nos tocó todo el cambio. Una generación del cambio. ¿Sí? Profesores nuevos, todo. Sí, también platicaba eso con un exalumno y que no, ¿qué tal Ibero? Híjole, pues él tiene una versión, ¿no? Claro. Y luego ahorita hay otras versiones y pues bueno, pues sí, es parte de sí, yo creo que sí se quedó la imagen en Puebla, que la Ibero es la mejor, ¿no? En arquitectura, pero yo siento que le hace mucha falta... para llegar a ser la mejor, ¿no? O sea, en cuanto pues, a la arquitectura de las demás carreras, pues no sé, no estoy involucrada en ninguna, pero yo siento que sí me voy con esa como lagunillas. Nos tocó desde sexto, bueno, a mí desde sexto, todos los profesores de proyectos han sido nuevos. Nosotros somos los conejillos de Indias. O sea, llegan, se presentan y hola, soy nuevo. O sea, no estoy diciendo que sean malos, pero como que nos toca el que el profesor se adapte al grupo, sepan cómo son los alumnos, como todo ese proceso... Pues que lleva tiempo, ¿no? Entonces estamos acabando con proyectos que, pues a mí no me llenan, ¿no? Del todo. Claro, bueno, lo que hablabas de la presencia en la región, yo creo que también esa es otra, ¿no? Yo creo que también nos dejaron otras generaciones como que buenos procesos y también, bueno, por ahí estuvo bien el aprendizaje. Y la otra, de lo que empezamos el programa, pues bueno, hablar de que... tan siquiera tenemos profesores o hemos tenido contacto con profesores que están como en la escena de arquitectura aquí vigente, ¿no? Digo, si no hubieras tenido ese profesor que está aquí involucrado con concursos o con no sé qué, digo, pues no, nunca se hubiera dado nada de nada, ¿no? Es yo la otra virtud que le veo aquí a la Ibero, ¿no? Sí, yo siento que sí, la Ibero no se debe de fijar tanto en el currículum de la persona, sino en pues en la efectividad, ¿no?, de la docencia, ¿no? Que sepa dar clases, que sepa a lo que viene, que sepa quiénes son los de Proyecto 7, ¿no? Que, o sea, como que qué, ¿no? La Ibero que está dando para que el Proyecto 7 sea lo mejor, ¿no? Claro. Oigan, otro tema que también está muy bueno, porque Mirari estuvo por allá, y fue del intercambio, ¿no? Yo también a mí, yo creo que por tercer semestre he tenido muy claro el como un rumbo que quería tomar, que también el hacerse arquitecto, el aprender arquitectura, es tener diferentes experiencias, ¿no? De todo tipo. Ya hablamos de experiencias extracurriculares, cómo pueden ser los concursos, la búsqueda del trabajo. Y la otra que te lo da la Ibero, pues es el intercambio, ¿no? ¿Qué onda, Mirari? ¿Dónde estuviste? Porque tú sé que estuviste claro, de intercambio, ¿no? Yo apliqué la de exprime tu universidad, ¿no? Los contactos de la universidad. Es que así debe ser. Sí, no, a partir de cuarto, metes los papeles para irte a intercambio, pero desde tercero ya lo venía yo platicando con mi familia, porque pues yo también soy de Puebla y vivo acá con mis papás, ¿no? Y el tema de irte a intercambio sola, como que no, o sea, como que bueno, pues ya estás en la uni, ya eres grande, ya vete, ¿no? Y pues nada, yo me fui a Barcelona porque dije, quiero ir a Europa, ¿no? Quiero cruzar el charco. Y pues Barcelona, pues, bueno, ¿qué puedo decir de mi Barcelona? Me encanta, pues tiene la arquitectura como, no sé, desde el modernismo, ¿no? Desde principios de siglo, o sea, todo lo que puedes ver está ahí, ¿no? Y la gente, todo, o sea, yo aprendí de, no nada más de arquitectura, sino pues vivir sola, vivir con gente que no conoces, y todo el catalán, ¿no? Con un idioma que ni siquiera entiendes. Porque sí es fácil, lo aprendes fácil, pero no es tan fácil. Y no en todas las universidades se da, ¿eh? O sea, hay pocas universidades que yo he escuchado que realmente la gente emigra hacia otros lados, ya sea de intercambio o de servicio, como en tu caso, Audi. ¿Tú, Estefanía, fuiste a algún lado? No, yo no salí. Me eché toda la carrera aquí en Puebla. Aquí. Y sí. Pues igual yo. Yo, y también hablando de interculturalidad, sí era es muy difícil el catalán, ¿no? O sea, suena chistosón. Yo me acuerdo que estaba escuchando con una amiga algo de música catalana y me decía, oye, ¿qué onda con el portugués ese? Digo, no, es que no es portugués, es catalán. Sí, es que es una mezcla de francés, español, bueno, castellano y italiano, ¿no? Yo, la primera clase, decía, bueno, es que a mí me habían dicho que era fácil. O sea, y no entendía yo nada, ¿no? Era construcción, creo, y me hablan de la finestra y que si la fasana. Y yo, bueno, al final ya dije, finestra, pues ventana, ¿no? O sea, sí, yo tengo una anécdota buenísima de eso. Porque mi examen final de historia era algo así. Nos decía el profesor, para ver según si te echan la mano, no sé qué, ¿no? Pero el examen era todo en catalán, era enorme el salón y era teórico. Y había una pregunta que decía, todo en catalán, así, no, pues describe la diferencia de la finestra de la villa esta de Le Corbusier con esta de Palladio, cara. Y yo así, no, ¿qué es finestra? Y me eché todo un choro así, ya examen. Salí del examen y le dije, llegó un cuate de catalán, oye, dime que finestra es ventana, si no, ya, si es losa o algo así, ya valí. Sí, pero Dios, sí, como está que muy si bueno sabes eso. Italiano, ya, como que, ya dije, sí, ayuda, ventana, claro. Seguro, ¿no? Pero bueno, yo no sabía nada, aparte al principio me habían dicho, no, si le dices al profesor la primera clase que si puede dar la clase en español, pues les va a echar la mano. No, bueno, o sea, yo levanté la mano y fue como si le hubiera yo dicho, es usted súper malo, no de clase. Sí, es la ventaja de las lenguas romances, ¿no? De repente, aunque no sepas sobre el idioma, como que entiendes algunas palabras porque tienen las mismas raíces. Sí, a mí se me complicaba, pero tenía una amiga italiana, bueno, italiana no, pero una era checa, no sé qué era, pero rumana. Decía yo, bueno, viene a aprender español y le dan clase en catalán, qué difícil. Sí, yo también platicaba con alguien que estuvo de Valencia, que ellos en su caso, digo, es casi, casi lo mismo, pero me dicen que es un poco más sencillo. Por ejemplo, yo decía, no, pues cuando llegas, yo creo que cachas como un 30%, un 30-40%. Sí, como te dicen, ¿no?, las palabras clave, pero para descubrir las clave, pues alguien te las tiene que decir. Sí, sí, ¿no? Sí, y vas preguntando, aprendes vocabulario, y ya yo creo que sin estudiar, yo creo que igual le cachas como un 70, ¿no? Sí, sí, sí, sí lo entiendes, o sea, al final sí lo entiendes, pero igual en el despacho no me estaba trabajando, todo era en catalán, todos mis layers en AutoCAD eran en catalán, ¿no? Qué raro, mire, el AutoCAD ahí, no, sí, sí, está raro. El AutoCAD en español, en la universidad, para imprimir y mandar a hacer esas cosas, en español, los comandos, yo, bueno, era el pleito con la computadora. Sí, sí, aquí de repente nos cambian el Photoshop a español y pues, cuáles son los comandos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, oye, Mialis, ¿qué me decías aquí de la rolita? Porque no te entendí. Ah, pues lo que pasa es que tenemos programadas varias, porque como se dieron cuenta, no es error de que el operador se quedó dormido, sino que realmente empieza una nueva etapa del programa y ahora de media hora pasa a una hora. Ya nos los habían solicitado desde casi inicios de los programas y eso nos da mucho gusto. Entonces teníamos varias canciones preparadas. Y hablando un poquito de la interculturalidad, le decía a Miguel, va a haber un concierto, un magno concierto aquí en la Ibero, sobre música celta. Y el día sábado estaba escuchando otra estación de Radio Hermana, Ibero Radio México, en la que ponían una propuesta de un autor español que se llama Carlos Núñez. Entonces, está muy interesante esta propuesta que tiene este señor porque él es gaitero. Y algo de lo que comenta es que su abuelo, músico, fue a Brasil de viaje, quería vivir ahí, quería seguir con su desarrollo de la música porque al parecer fue de los primeros instrumentos que llegaron a América y que les encantó a los indígenas y desapareció. Entonces, este artista anda haciendo una búsqueda cultural y también en sus raíces sobre este gran legado de la música celta dentro de nuestras culturas. Y bueno, vamos a escuchar esta pieza y la comentamos regresando. Espero que les guste. Vai fugindo, vem te aurora, vem te abrindo, que o teu rosto que sorrindo a sombra espanta. Canta, passarinho, canta, de polinha e pola, que o sol se levanta, polo monte verde, polo verde monte, alegrando as erpas, alegrando as fontes. Alvorada, bem amada, das meninas cantadeiras, bailadoras, revolteiras, das velhinhas, alegrinhas, das que sabem cantar. Que o gaiteiro bem lavado, bem vestido, bem feitado, da gatinha acompanhada, pode estar. Thank you. Bueno, espero que les haya gustado. Les comentaba que ahorita fuera del aire, cuando estaba la cancioncita, me llamó mucho la atención porque este señor Carlos Núñez tiene música dentro de la película de Mar Adentro. Nosotros hablamos también mucho de cine en este programa. Y bueno, en esta película hay piezas bien padres de la cultura gallega. Este señor es gallego. Y bueno, parte de la riqueza que tiene esta cancioncita es que tiene sonidos muy modernos con gaita irlandesa, que es la tradición de este señor, pero con músicos y cantantes brasileños. Estuvo muy interesante esta pieza. ¿Cómo ves, amigo? Pues, la de Mar Adentro, yo me acuerdo que la quería ver con subtítulos, porque aunque sea español, sí está medio complicado esto del idioma, ¿no? Pero bueno, otra cosa que les quería preguntar, pues es de... Pues ahorita, ¿qué sigue, no? Digo, ya acabamos la carrera. Híjole, y se abre también otro panorama que también está padre. Por ejemplo, es que hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, Jorge Cubillas decía, váyanse de viaje, ¿no? Váyanse de viaje, ahorita regresamos a ese. Trabajar, digo, sigue trabajar en una oficina, poner la tuya. O el reposo, stand-by, que sigue, ¿no? Igual y pues, quieren estudiar otra cosa, pero de otra carrera o un posgrado, ¿no? Digo, ¿cómo está ahorita su panorama, Estefanía, por ejemplo? Pues ahorita como que entré a trabajar en una empresa que se dedica como al montaje de eventos y así, que no es muy relacionado con arquitectura. Si quieres o no, empiezas a verle como pues la parte de lo tuyo ahí. O sea, yo ahorita me estoy dedicando, estaba platicando el otro día con Gilma y me decía de que era como arquitectura efímera, o sea, porque era como desarrollo de pabellones, stands, cosas de ese. Entonces, pues me está gustando ese rollo. Sí me gustaría trabajar en un despacho y empezar ya como a pues, tener tus propios proyectos y todo ese rollo. Antes, o sea, sí quiero salir e irme a algún lado. El inglés la verdad es que es mi coco un poco, entonces quiero irme a un lugar de inglés un tiempo y ya regresar y ya empezar a establecerme acá. Claro, yo creo que es el viaje, ¿no? Incluso yo me acuerdo cuando en las clases de historia, ¿no? Y Barragán terminó y emprendió un largo viaje por Europa en el que adquirió con bla, bla, bla, bla, ¿no? Digo, no así ser extremo, pero, dígole, dentro de México también hay un chorro de cosas que ver, ¿no? Claro, digo, no sé si le pasó a Audi, pero estando en España decías, es que, ¿por qué no tengo un coche? O sea, todo está tan cerca que dices, ¿por qué no tengo un coche? Y dices, bueno, regresando a México, seguro voy a ir, deshacer, regresar. Claro, ahora ¿cuál? Me no, y estoy en viaje. Puebla y no, ajá. O sea, los viajes son una vez al semestre y súper poco, ¿no? Sí, sí, yo creo que de repente como te pones un cassette y debo exprimir el viaje, ¿no? Y vamos por acá. Yo creo que también eso dentro de la carrera, como que sí faltó, ¿no? Pero sí faltó hacer viajecitos como que más aquí locales. O haber organizado un tour aquí a Guadalajara, ¿no? Y vámonos a ver. A los congresos, ¿no? Como apoyo de la universidad, nos vamos al congreso de Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, creo que estuvo padre. Creo que yo me acuerdo que algunas fuimos Arquines. A un Arquines, sí, es cierto. No, y nosotros nos vimos a todos los Arquines, casi. ¿Y qué tal? Pues está bueno, ¿no? Te siquiera en el DF, ¿no? Ves el DF claro, de otra manera, ¿no? Sí, está en el centro del DF, es otro rollo. O sea, quedarte ahí, así como que normalmente vas y no te quedas en el centro. Y ahí sí nos quedamos en el centro, cursábamos Bellas Artes. Y sí, sí te deja muchísimo ir las exposiciones de arquitectos que andan en otro rollo. O sea, que sí ya están. Claro, ¿no? Yo, por ejemplo, y nos tocó el Palacio de Bellas Artes. Creo que ahorita anda en Querétaro el Arquine. Pero, por ejemplo, una vez lo comenté, o sea, antes de ver Arráncame la Vida, aquí una escena ahí en el Palacio de Bellas Artes. No, a mí me encanta esa escena cuando estaba dirigiendo aquí la orquesta. La primera vez que conocí de Bellas Artes, pero yendo a una plática, conferencia, pues fue en un congreso Arquine, ¿no? Y dices, no, sí, este espacio está brutal, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues, y tú, Mirari, ¿qué onda? Trabajar, estudiar, también te vas a hacer aquí un viajecito. Yo tengo el pánico del último semestre, no sé qué va a ser de mi vida en enero, no quiero tomar una mala decisión. O sea, es como un abanico de oportunidades que dices, bueno, ¿qué quiero? O sea, no estoy diciendo que ya en todas estoy... Pero estás buscando en todos los aspectos, ¿no? Dices, no sé si me interesa, pues no sé. La construcción me encanta, pero sé que es muy, pues, tú con tu nuevo despacho lo podrás... Sí, sí, sí, es necesitas un curso de karate también a la par. Y me encanta, estuve remodelando una casa el semestre pasado y me emociona, o sea, me emociona ir a comprar la pintura y ver y qué color, o sea, como que no me gustaría tanto estar en un despacho sentada dibujando, haciendo... No, sí, claro. De hecho, yo me acuerdo de las elecciones por las cuales opté por arquitectura, era por eso, ¿no? Sí. Piensen que, o sea, Culjas, por ejemplo, estoy seguro que nunca ha estado en un colado con un pollito, ¿no? O igual y sí, digo, ese folclor mexicano de la cruz y aquí los albañiles y... Oigan, no, Arqui, tenemos que ir a sacar del bote a uno del 3 de mayo porque la sirvió durísimo, no sé qué digo. Sí, el lunes no llega nadie. Sí, sí, sí, nos la aplicaron una vez y sí, se siente como que, qué ole, ¿no? Es domingo, qué ole, ¿no? Llegaron tres a trabajar. Bueno, está muy divertido eso de ya estar ahí en el ambiente de la construcción. Y digo, desde un closet, o sea, hacer un armario, ya ver una cosa ahí construida, también es como un choque aquí muy bonito, por ejemplo... Piensen en las maquetas de primer semestre, seguro les tocó, ¿no? De esta mueble, una, ¿no? De la de sí, una a uno, sí. Y no sé qué. Digo, era como un proceso aquí, digo, muy padre, que creo que ya no está, ¿no? Eso de las maquetas una a uno, no sé la verdad, pero creo que ya no he visto aquí como que caos en la universidad. En la universidad haciendo maquetas. Pues, ¿cómo fue ese proceso de desvelarse acá? Digo, ¿lo disfrutaron? ¿Cómo estuvo? Pues yo sí. Bueno, ¿eras de las que se quedaran o...? Cuando Steph y yo fuimos a la Ibero Santa Fe, a lo de la entrega del premio, ¿no?, de Coreb. Yeah. Vimos que había, bueno, yo no conocía la Ibero, y vimos que en arquitectura hay como un taller gigantesco, y que todo mundo, o sea, te platican los alumnos de ahí, que todo mundo se desvela ahí, o sea, trabajan en equipo, y nosotros como que en ese aspecto no utilizamos los talleres de la universidad, no sé, ¿no? Como que no hay un espacio para hacer tareas, porque ni siquiera el taller de cómputo, ¿no? Solo en DAC 3 creo que nos prestaban las computadoras, pero ni siquiera eran de arquitectura, o sea, eran de ingeniería, y peléate y ve. Sí, sí, sí, eso creo que sí siempre faltó, bueno, es que ya salimos y ya valió que sí. Eso, ¿no? Un espacio tan siquiera para dormir, ¿no? Y digo, un silloncito por ahí, rico, ¿no? Pero sí, bueno, se agota el tiempo... Presente la última rolita, esta qué onda, ¿por qué salió esto? Pues nada, es la de Fanny Lou para romper aquí con todo lo... Con todo el esquema del módulo. Y entonces, bueno, pues van a poner esta, ¿cuál es la de...? ¿Cómo se llama? Es que yo ni sé cómo se llama. ¿Cómo se llama la de Fanny Lou? No me acuerdo. ¿Tus celos? No, esa es otra. No, la de celos es... ¡Ah! Sí, sí, bueno, no sé nada de eso, yo me quemo de gratis. Pero bueno, pues gracias por escucharnos. Nos escuchamos el siguiente programa. Pues mi Alex, ¿algo que decir? No, pues solamente gracias a nuestros radioescuchas. Ahora ojalá y nos puedan soportar una hora. Nos estuvieron insistiendo y gracias, ya se pudo hacer. Y pues nada más agradecer a Estefanía, a Mirari que nos acompañaron. Y también gracias a los controles a Miguel y a un nuevo amigo que no conocemos. Un gusto, muchas gracias. Nos seguimos escuchando. Que me dice que me quiere, que vivir sin mí no puede, que lo agobia en los momentos en que no estoy junto a él. Que siempre me había esperado, que era quien había soñado, la que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Ay. Que mis ojos son estrellas, que mi risa es la más bella, que todos mis atributos son perfectos para él. Que si fuera un retratista, que si fuera un buen artista, yo sería su Mona Lisa y hasta un tango de Gardel. Aquí solo lo trato yo. Amigo.